Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan una vez más en la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 28, y seguiremos leyendo en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 24 y 25, el libro de Lucas, capítulo 20, el versículo 19 al 47, y el libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 al 31. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Sucedió que cuando Saúl volvió a atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: «He aquí que David está en el desierto de En Gedi». Entonces Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: «Este es el día del cual te dijo Jehová: he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te parezca bien». Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de todo esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: «Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová». Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl: «¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: he aquí que David busca tu mal? He aquí tus ojos han visto que el día de hoy Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque eres el ungido de Jehová. Mira, padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te maté. Mira, pues, y reconoce que no hay maldad ni rebelión en mí. Yo no he pecado contra ti, pero tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Que Jehová juzgue entre tú y yo, y que Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, pero de mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un puerro muerto? ¿A una pulga? Que Jehová sea el juez y que juzgue entre tú y yo, que él vea y contienda por mi causa y me defienda de tu mano». Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl preguntó: «¿No es esta la voz de David, hijo mío?». Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Luego dijo: «Tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Tú has mostrado que hoy que has hecho muy bien, porque Jehová me entregó en tu mano y tú no me mataste. Cuando un hombre halla a su enemigo, lo deja ir sano y salvo, Jehová te recompense con bien por lo que has hecho conmigo en este día. Ahora, he aquí que yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. Ahora pues, júrame por Jehová que no eliminarás a mis descendientes después de mí, ni borrarás mi nombre de mi casa paterna». David se lo juró a David, y Saúl regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la fortaleza. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Samuel murió, y todo Israel se reunió para hacerle lamentación por él, y lo sepultaron en su casa, en Rama. Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía ovejas y 1,000 cabras, y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones. Era del clan de Caleb. David oyó en el desierto de Nabal que estaba esquilando sus ovejas. Entonces David envió a 10 jóvenes diciéndoles: «Subid a Carmel y id a Nabal, saludadle en mi nombre, y decidle así: la paz sea contigo. La paz sea con tu familia, la paz sea con todos los que tienes. He sabido que estás esquilando. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hicimos daño, ni les has faltado nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por lo tanto, hay en gracia ante tus ojos estos mis jóvenes, porque venimos en un día de fiesta. Por favor, da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y se quedaron esperando. Entonces Nabal respondió a los siervos de David diciendo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, para darlos a unos hombres que ni sé de dónde son. Los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y cuando llegaron, refirieron a David todas estas palabras. Luego David dijo a sus hombres, «Cíñanse cada uno con su espada», y cada uno se ciñó con su espada. También David se ciñó su espada, y subieron tras David unos 400 hombres, dejando otros 200 con el equipaje. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «Y aquí que David envió unos mensajeros desde el desierto para saludarte a nuestro amo, y él los ha herido. A pesar de que estos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos han hecho daño, ni nos ha faltado nada mientras hemos andado con ellos cuando andábamos en el campo. Nos han servido como muro de día y de noche, todos los días que hemos apacentado las ovejas entre ellos. Ahora pues, mira y reconoce lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es el hombre de tal manera de mal carácter que no hay quien pueda hablarle». Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 tinajas de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó sobre sus asnos. Luego dijo a sus criados, «Id delante de mí, y aquí que yo voy tras vosotros», pero nada reveló a su marido Nabal. Y sucedió que cuando ella montaba sobre su asno, descendía por la parte opuesta de la colina, y aquí que David y sus hombres venían en dirección contraria, y ella fue al encontrarles. David había dicho, «Ciertamente en vano he guardado todo lo que está en este desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuando le pertenece. Él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, si antes de la mañana dejo vivo a un solo hombre de todos los que le pertenecen». Cuando Abigail vio a David, se apresuró y bajó del asno, y cayendo delante de David sobre su rostro se postró en tierra. Se acechó a sus pies y le dijo, «Señor mío, sea por la culpa sobre mí, pero permite que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Por favor, no hagas caso de mi señor, este es el hombre de mal carácter, Nabal, porque como su nombre es, así es. Su nombre es Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes de mi señor a los cuales enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido que llegaras a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Ahora sean como Nabal tus enemigos y los que procuran el mal contra mi señor. Pero ahora, dese a los jóvenes que siguen a mi señor este regalo que tu sierva ha traído a mi señor. Te ruego que me perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto Jehová edificará una casa firme a mi señor, porque mi señor está dirigiendo la batalla de Jehová, que no se ha hallado mal en ti en toda tu vida. Aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, de todos modos la vida de mi señor estará incluida en la bolsa de los que viven con Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una honda. Acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que le ha hablado de ti y te ha designado como soberano de Israel, entonces, señor mío, no será para ti motivo de remordimiento ni estorbo la conciencia del haber derramado sangre en vano, ni que mi señor se haya vengado por sí mismo. Y cuando Jehová haga el bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio, y bendita seas tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No obstante, vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, pues si no hubieras venido apresurado a venir a mi encuentro, antes del amanecer no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. David recibió de su mano lo que ella le había traído y dijo: «Vuélvete a tu casa en paz. Mira que he escuchado tu voz y que te he tratado con respeto». Abigail regresó a Nabal, y aquí que él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba eufórico. Estaba muy ebrio, por lo cual ella no le reveló nada del asunto hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando a Nabal se le habían pasado el efecto del vino, su mujer le contó estas cosas. Entonces se les paralizó el corazón y se quedó como una piedra. Y sucedió después de 10 días que Jehová hirió a Nabal y él murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: «Bendito sea Jehová que juzgó a la causa de mi afrenta recibida de la parte de Nabal y ha preservado la vida de su siervo del mal. Jehová mismo ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Después David mandó hablar a Abigail para tomarla como mujer suya. Los siervos de David fueron a Abigail, a Carmel, y hablaron con ella diciendo: «David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer para él». Ella se levantó y se postró con el rostro en tierra diciendo: «He aquí tu sierva, para que sea la sierva que lave los pies de los siervos de mi señor». Entonces Abigail se apresuró y levantándose montó sobre su asno, y con los 5 criadas que ella le atendían, siguió a los mensajeros de David y vino a ser su mujer. David también tomó como mujer a Ahinoam de Jerriel. Ambas fueron sus mujeres, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Lucas, capítulo 20, del versículo 19 al 47. En aquella hora, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero le temieron al pueblo. Entonces, acechándole, enviaron espías y simulándose ser justos, a fin de sorprenderle en sus palabras, y así entregarle al poder y a la autoridad del procurador. Estos le preguntaron diciendo: «Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no?». Pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: «Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene?». Y ellos dijeron: «Del César». Entonces él les dijo: «Pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle ninguna palabra delante del pueblo, más bien callaron, maravillados de su respuesta. Se acercaron algunos de los saduceos, que digan que haya resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere dejando mujer, y él no deja hijos, su hermano tome a la mujer y levante descendencia de su hermano. Había pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo, y la tomó el tercero, y de la misma manera también todos los 7, y murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los 7 la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será la mujer?». Entonces respondiendo Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles y son también hijos de Dios, siendo los hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés le mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven». Le respondieron algunos de los escribas diciendo: «Maestro, bien has dicho». Y no se atrevieron a preguntarle más. Entonces Él les dijo: «¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice que en los libros de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo?». Cuando todo el pueblo le escuchaba, dijo a sus discípulos: «Guardaos de los escribas, a quienes les gusta andar con las ropas largas, que aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación». Proverbios, capítulo 31, del versículo 1 al 9. Palabra de Lemuel, rey de Masa, que le enseña a su madre: «Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes beber vino, ni de los magistrados el licor. No sé que bebiendo olviden lo que se ha decretado, y perviértale el derecho de todos los afligidos. Da licor al que va a perecer, y vino a los de ánimo amargado. Beban y olvídense de sus necesidades, y no se acuerden más de su miseria. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Padre de la gloria, delante de ti, Señor, me presento con humildad y respeto, dándote gracias, Padre, por un día más que nos das de vida, de salud, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por los medios que tú pones, Señor, por las puertas que tú abres en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso y bueno con nosotros, porque a pesar de las circunstancias de nuestras vidas, Padre, tú te manifiestas en ellas, Padre, con amor, con misericordia, con verdad, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, en esta crisis biológica que existe, Señor, de este virus, Señor, del flu, Señor, que tú, Señor, traiga sanación a los cuerpos, Señor, que han sido infectados, Padre, y que no se propague más este virus, Señor, que está causando una alerta tremenda en todo el mundo, Padre. Te pedimos por ellos, Señor, te pedimos, Señor, que nos cuides, que nos guardes, Señor, que pongas tu mano de protección sobre nuestras vidas, sobre la vida de los nuestros, de nuestras familias, Señor, de nuestros compañeros de trabajo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hagas algo, Señor, que las naciones, Señor, se levanten y hagan las decisiones correctas, Padre, para contener este virus, Señor, que se está propagando, Padre, y que está afectando a miles de personas, Señor. Te pedimos por esos, Padre. Te pedimos, Señor, también, Señor, por todos aquellos, Señor, que han perdido sus trabajos por medio de esta situación financiera que el mundo está también pasando, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que tú abras puestas de oportunidades en sus vidas, que tú les des nuevos trabajos, Padre, y que así tu misericordia y tu amor se refleje, Señor, en nuestras vidas, Señor. A todos aquellos, Señor, también, que Señor, que todavía tenemos trabajo, Padre, Señor, que tú nos lo protejas, Padre, que tú sigas dándonos gracia de los hombres, Señor, en nuestras vidas, Padre, Señor, que las compañías en las que trabajamos, Señor, que sean protegidas por tu amor, por tu mano protectora, Señor. Te lo pedimos, Señor. También te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor, todos aquellos que somos padres de familia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú pones tu mano de cuidado, de protección sobre sus vidas, Señor. Síguelo haciendo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, la página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Ahí es donde pueden utilizar esta dirección para mandarnos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, una sugerencia, una crítica. Ahí está nuestra dirección. Recuerden que nuestra página de internet ha sido actualizada y pueden encontrar nuevos links para poderse resuscribir a estos podcasts. Recuerden que la suscripción antigua, la anterior que estaban utilizando para poderse suscribir, ya no funciona, solo que tienen que resuscribirse a esta nueva dirección. Ahí están las instrucciones. Si gustan escuchar los podcasts directamente desde la internet, ya saben, ahí también es otro link donde vayan donde dicen podcast, al tab de podcast, y donde dice escuchar podcast, cliquen ese link, los llevará a otra página, y allí encontrarán la lista de todos los archivos que hemos distribuido desde el principio del año hasta hoy. Y pues sin más yo los dejo. Recuerden que el estar ustedes escuchando la palabra de Dios cada día es un paso más que damos hacia la perfección, un paso más que damos hacia el camino de Dios que Él quiere que nosotros caminemos, y damos un paso más a ser mejores cada día. Recuerden, no estamos perdiendo el tiempo al escuchar la palabra de Dios. Quizás a veces la manera de interpretar la Biblia es diferente para cada uno. Quizás a veces mi pronunciación no es perfecta, pero el Espíritu de Dios es el que nos hace entender, es el que siembra la semilla en nuestros corazones. Recuerden, Este solamente es un complemento de nuestra vida personal. Tenemos que comunicarnos con Dios directamente, personalmente, en la intimidad de nuestros hogares, en la intimidad de nuestra, en el camino al trabajo, qué sé yo, donde ustedes decidan mejor comunicarse con Dios. Esa es la mejor manera. La palabra de Dios, aprendemos de Él, nos ayuda, nos enseña, nos incita a seguir caminando, pero últimamente será la comunicación, la relación que nosotros tengamos con Él directamente. Recuerden que Él está ahí para nosotros, es nuestro Padre, y así como nosotros que somos padres de familia y aquellos que no lo son todavía, nuestro Padre está ahí para escucharnos, para que nosotros vengamos a Él y así como un amigo, platicar con Él, sin necesidad de nadie de intermedio, directamente, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, porque nosotros tuviéramos una verdadera relación sin necesidad de que alguien nos llevara delante de Él. Ahora podemos venir delante de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la sangre que Él pagó en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos llegar a Él directamente. So, recuerden que, nuevamente les digo, la palabra de Dios es la que nos ayuda, que cada día que la escuchamos, cada día que la estudiamos, cada día que hablamos con Dios, es un paso más que damos hacia la perfección, hacia el acercamiento con Dios. ¿Okay? Recuerden que todo lo que nosotros hacemos como padres de familia afecta a nuestras descendencias. So, si nosotros hacemos decisiones correctas, las decisiones correctas que nosotros hagamos van a traer consecuencias positivas a los nuestros, a nuestras descendencias. Pero si nosotros hacemos decisiones incorrectas, de la misma manera, esas decisiones van a venir y van a seguir a nuestras descendencias. De la misma manera que lo hacemos para lo positivo, lo hacemos también para lo negativo. So, recuerden que es el principal propósito de este ministerio, de esta palabra, que seamos mejores y que aprendamos a hacer decisiones correctas en la vida, lo más correcta que podamos, bajo la guianza de nuestro Padre Celestial de los cielos. Pues sin más, yo los dejo, amigos, y espero que este pequeño pensamiento, pues, lo analicemos. No estoy juzgando a nadie, no se me espanten, de nadie conozco sus trapitos. No le estoy sacando los trapitos al sol a nadie, simplemente que como humanos, pues, a veces perdemos el enfoque, a veces perdemos la realidad en la que vivimos y a veces hacemos cosas y hacemos decisiones que no están correctas, aunque en el momento, pues, pensemos que están correctas, a veces hacemos todo del arranque, ¿me entienden? O sea, a veces no ponemos a pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar y qué consecuencias puede traer para nuestra familia. So, pues, espero que esto sea tomado como por lo que es un consejo. Sin más, yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia tengan hoy y siempre bendición de los cielos. Hasta entonces.